Ya, para la presente temporada de incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal de la Región de Valparaíso contará con 31 brigadas forestales, 6 brigadas más que la temporada anterior. Estas 6 brigadas adicionales contarán con equipos y personal especializados para controlar incendios forestales en la interfaz urbano-forestal de la Región de Valparaíso. Si bien estos son recursos regionales que están disponibles para el combate de incendios forestales en toda la región, estas serán distribuidas en las comunas con mayor ocurrencia de incendios forestales, como son las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio.